hijo del viejo Pablo con Martina, hijo aprobado que nadie lo negará. Soy hijo del viejo Pablo con Martina, hijo aprobado que nadie lo negará. El día que fallezcan esos viejitos, saben que mi alegría se acabará. El día que fallezcan esos viejitos, saben que mi alegría se acabará. De mi acordeón ya no suenan los pitos, con alegría como antes sonaban. De mi acordeón ya no suenan los pitos, con alegría como antes sonaban. Ya se me fue Martina, pobre de mis hermanos. ¿Y qué hago en esta vida? Me quedo el viejo Pablo. Ya se me fue Martina, pobre de mis hermanos. ¿Y qué hago en esta vida? Me quedo el viejo Pablo. Para Eliana Beatriz, en Planeta Rica, recuerdo de tu padre. Hijos queridos de mi mente no se borran, por eso para ellos ha dedicado esta canción. Viejos queridos de mi mente no se borran, por eso para ellos ha dedicado esta canción. Ahí es María la Baja, el viejo que vive en la gloria, canta en Planeta Martina, ten el Pampeón. Ahí es María la Baja, el viejo que vive en la gloria, aquí en Planeta Martina, ten el Pampeón. Pobre de mis hermanos. ¿Y qué hago en esta vida? Me quedo el viejo Pablo. Ya se me fue Martina. Pobre de mis hermanos. ¿Y qué hago en esta vida? Me quedo el viejo Pablo. También para él se acabará la alegría. Ay, si yo muero primero que mi viejo, también para él se acabará la alegría. Cuando vaya a mi tumba el cementerio, que ya no vea a su hijo Enrique Díaz. Cuando vaya a mi tumba el cementerio, que ya no vea a su hijo Enrique Díaz. De mis hermanos. ¿Y qué hago en esta vida? Me quedo el viejo Pablo. Ya se me fue Martina. Pobre de mis hermanos. ¿Y qué hago en esta vida? Me quedo el viejo Pablo.